David Fernández, ya llegó, estamos en el Arenal, me imagino que tenés muchos compromisos y muchas historias en la cabeza. Contanos, ¿cómo, qué has visto hasta ahora? Bueno, bien, muy bien. Ahora venimos, estábamos con Kat de Escocia, pero muy bien. Antes hemos podido ver eso, la red de entidades que están construyendo alternativas cada día, que no es un futuro por venir, sino que la lucha por el futuro siempre será en el presente, ¿no? Y eso, destituyendo pues ese capitalismo senil que nos hace la vida imposible. Y además satisfecho, porque muy contento, porque justo hoy en Cataluña también prácticamente hay lo mismo. Hay la Feria de Economía Social y Solidaria, que es ese muestrario colectivo de cuáles son las alternativas en todos los ámbitos de la vida cotidiana y colectiva que se están construyendo. Y eso es la mejor noticia, que no hay que pensar la alternativa cómo sería, sino que ya se están construyendo, ya están aquí, y el futuro, vamos a decirlo así, pues ya ha llegado. Bueno, me imagino que mucho trabajo y muchas responsabilidades. Ahora sí, estamos en un momento político catalán pues de ruptura democrática prácticamente, y ese es el planteamiento que tenemos nosotros en la CUP, o sea que a partir de ya se abra el proceso constituyente, que avancemos hacia la República Catalana, y que obviamente el vector socioeconómico y el vector democrático son fundamentales en un ciclo pues donde venimos de los peores recortes desde el final de la dictadura, de un asalto por desposesión de las clases populares, y un ciclo también de corrupción evidente. Pero el camino es largo, vamos despacio, cada vez somos más hormiguitas que se van sumando. Eso es una cosa que también la CUP siempre ha dicho, que no había que mantener un pie en el suelo y otro en el horizonte. Venimos de una crisis brutal de la izquierda en toda Europa, de una larga derrota en los valores y en lo cultural, fruto de ese neoliberalismo que hace 30 años se impuso, y estamos en fase de reconstrucción. Ya, esto no es la Revolución Francesa, ya nos gustaría, parece más bien al final del Imperio Romano, pero nosotros siempre hemos dicho que vamos en todo, porque vamos lejos, que esto hay que hacerlo entre todos, que falta mucha gente todavía por llegar bajo un esquema de unidad popular, y que el único motor de cualquier cambio político válido es la gente. Nos gustaría ser dueños de nuestro propio futuro, de nuestro propio presente, como pueblos hermanados, y dentro de poco hay elecciones en diciembre. En diciembre hay elecciones, pero para nosotros no es nuestra liga. La CUP nunca ha ido a las elecciones generales del Estado español, y de hecho nos parece que es un acto de coherencia no participar de un Estado del que nos vamos a independizar, de la misma forma que nos parece un acto de coherencia no ir a las elecciones de un Parlamento Europeo donde queremos salir de la Unión Europea. Entonces, por una pura lógica de coherencia, eso nos excluye, como en las europeas, que pidamos el voto para opciones que independentistas o que están por el cambio social, que es lo que hicimos en una petición abierta, ¿no? Pues a que fuera a la coalición de la Europa de los Pueblos, o que fuera incluso a Podemos, eso, y ya veremos si la CUP decide. El 31 de octubre la CUP decide si es una abstención activa y, bueno, hacemos campaña activa de boicot, o si hacemos otro tipo de lectura y decimos a la gente que nosotros no vamos a participar de las elecciones, pero que libremente escojan aquello que consideren. Nosotros deseamos, obviamente, desde la solidaridad y el deseo común de cambio, que a los pueblos y trabajadores del Estado les vaya lo mejor posible, y que sean también capaces de abrir un proceso constituyente. Pero hay que decir también que la realidad no apunta a ese esquema, sino a una reproducción del régimen y a un cierre del régimen por arriba. Y lo que el régimen por arriba va a cerrar el 21 de diciembre, lo tienen que abrir la gente por debajo. Esa es nuestra alternativa. Muchísimas injusticias. Para terminar, este pueblo, una de las prioridades es traer a todos los hombres y mujeres que están secuestrados en el Estado español y en el Estado francés. Ayer te hemos visto en la manifestación multitudinaria en Bilbo. ¿Cómo vives eso? Bueno, soy de Cataluña. Pues yo creo que en Cataluña durante mucho tiempo ha habido diferentes experiencias que han entendido perfectamente lo que tenía de criminal la política de dispersión penitenciaria, y lo que tenía de excepcionalidad penal, judicial y procesal, de castigo añadido a las familias, de no cumplimiento de la propia legislación española, y de esa dispersión dentro de la dispersión. Entonces, hay una lectura política colectiva de la CUP, siempre ha estado en contra de la dispersión, ha reclamado una solución política dialogada y negociada, que pasaba obviamente, ¿no?, por la libertad de los presos, y después hay la vivencia personal, pues como tanta gente en este país, pues a mí me ha tocado ir a Ocaña, ir a Calameco, ir a Soto del Real, y conocer pues en primera persona lo que implica los los muros penitenciarios que ha construido el Estado español, y ahí estaremos, y supongo que, pues bueno, pues como cada enero, aquí estará la CUP, aquí el compañero que le toque, para reclamar eso, ¿no? En primera instancia, el fin de la política de dispersión, la libertad de los presos enfermos, y por supuesto con ese horizonte, ¿no?, de un futuro de paz y de justicia para Euskal Herria, que pasa también, ¿no?, por solucionar la cuestión política de los presos políticos vascos. Y recordando que hoy estamos aquí, pero son cientos los familiares que están haciendo cientos y hasta miles de kilómetros para ver 40 minutos de familiares. Creo que eso en Cataluña, creo que fue en el 2003, donde hubo una huelga de hambre coordinada con Etxerat, y ahí ya hasta 72 organismos sociales, sindicales, políticos reivindicaron ya el fin de la política de dispersión penitenciaria. Tampoco cambió que al cabo de 5 años hicimos el mismo manifiesto, el mismo sin tocarlo, para denunciar el inmovilismo del Estado español en aquel contexto bajo gobierno socialista, ¿no? David Fernández, candidato de la Unidad Popular, es Carricasco, ¿eh?